La sociedad internacional censura a Estados Unidos, que había prendido fuego a la guerra en Corea y asesinado sin piedad a muchos habitantes inocentes. Tony Walker, rotativo británico, destacó que Norteamérica asesinó a millones de personas durante 3 años de la guerra coreana y usó hasta la bomba de napalm prohibida a escala internacional. El periódico pakistaní Dawn Nation enfatizó que Norteamérica pretende negar y encubrir su crimen de guerra bacteriológica cometido durante el conflicto coreano, aunque ello fue descubierto por completo. Caleb Maupin, comentarista político y activista norteamericano, subrayó que su país, que provocó la guerra coreana el 25 de junio de 1950, bombardeó todos los edificios de más de un piso del norte de Corea y destruyó los estanques para causar calamidades de inundación a sus habitantes. La tribuna antiperialista de Alemania expresó en su declaración que deben sentar en el banquillo de acusados del Tribunal Internacional a Norteamérica, que cometió los homicidios por estar empapada en la idea de odio al ser humano. Primorsk Report, agencia de Internet de Rusia, afirmó que el pueblo coreano vengará mil veces a Norteamérica sin olvidar jamás las desgracias y penalidades que ésta le había causado.